tarjeta Aerolíneas Plus del Banco Hipotecario. Sumar millas, poner tu asiento en posición vertical y volar. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolineas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-01107-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30064-140555-4. Avenida Bouchard 547 CABA. En el mes del niño, Gaturro llega a tu Movistar. Comprando un Movistar prepago Gaturro Nokia Haya 503 o un Samsung Galaxy Pocket en 12 cuotas sin interés, tenés una funda, un skin y un pasaporte para Mundo Gaturro de regalo. Además, con tus recargas desde 30 pesos, mensajea por solo 5 centavos y navega por internet a solo un peso. Movistar. Válido desde el 20 de julio al 31 de agosto. Consultar stock. Más información en movistar.com.ar. Todo lo sano del yogur. Todo lo rico del helado. Yogurt Mont. El yogur se hizo helado. Pedilo. Los encontrás en los freezers de La Montevidiana y Comcom. Fin de espacio publicitario. La radio que vos escuchás es Del Plata, Argentina. Del Plata, yeah. Del Plata. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Desde Del Plata, Rosario, 107.5, vamos por el capítulo número 158 de esto que hemos denominado Boxeo Planeta. El panorama local, nacional e internacional del arte de pegar y no dejarse pegar pasa por Boxeo Planeta. En la operación técnica, nuestro amigo Santiago Siete Case. En el marco de la cobertura a nivel local, Juancito Di Leo. Y a nivel nacional, simplemente un grande Rob Cove. Estamos presentados. Antes de la venganza será terrible, con Alejandro Dolina, Gillespie Doria y unos músicos incomparables, Boxeo Planeta va a desarrollar la actividad de hoy, mechando lo que tiene que ver con el análisis, con el comentario, con distintos temas que son realmente urticantes para la actividad boxística. Y por supuesto, apoyados en esto que tiene que ver con las vías de comunicación. Línea directa 440-1075, 440-1075, para lo que quieras comentar, para lo que quieras pedir, para lo que quieras sugerir. Y por supuesto, aferrate a www.radiodelplatarosario.com.ar y en la información, por supuesto. El analista de sistema de este programa, Damián Casino, realizó boxeoplaneta.blogspot.com. Luis Parpacelli, quien te habla, te dio las buenas noches. Gracias por estar del otro lado. Y ya se presenta con los titulares de Boxeo Planeta mi amigo Damián Casino. ¿Cómo te va, Luis? Arrancar nuevamente con Boxeo Planeta, lo extrañamos mucho porque el viernes pasado no tuvimos programa por el horario de fútbol, pero bueno, contento de nuevamente estar aquí en la casa de Radio Del Plata 107.5, con un nuevo programa, el 158, como bien dijiste. Con mucha información, seguramente con la entrevista que caracteriza a nuestro programa y que formalmente tratamos de cumplir. Si los medios de comunicación así lo permiten, porque vos sabés, Luis, que muchas veces la telefonía no anda de la mejor manera, pero bueno, sí, siempre confiamos en que podamos tener la entrevista que todo el mundo está esperando. Me parece que escucho algo, a ver, una tribuna. Ah. ¿Qué dice? No sé, Santiago de la tribuna dice, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Ya va dando alguna grito pista de, la tribuna, de quién puede ser el entrevistado. Del día de hoy. Seguro, incluso a nivel musical también es otra pista. Bien. Pero bien, le quiero hacer una pregunta. Siempre es oportuno eligiendo los temas. Seguro, le agradezco mucho. Quiero hacer una pregunta. Dígame. ¿Hay mucha gente enferma de importancia en esta República Argentina? Bueno. Por ejemplo, a ver, le pregunto, en el marco de lo boxístico. Yo digo que en todo orden de la vida se encuentran personajes de eso que de se la creen, magnitud, digamos. Pero bueno. Sí. Hay que saberlos mantener a distancia, sí, sí. Y saber quiénes son, quiénes son para realmente ponerlos en el lugar que deben estar. No quiero ser muy urticante en esto. ¿Tiene que ver con el marco de lo periodístico, sí o no? Sí, por supuesto que. Ah, en el marco de lo periodístico, para nuestro, sí. En nuestro ambiente también los tenemos y son los que muchas veces ponen palos en las ruedas. ¿Cómo para es eso que de no palo en la rueda? Sí, como usted lo escucha. A ver, por ejemplo, a ver, un palo en la rueda sería que con Santiaguito Siete Case, quien les habla, y contigo, quisiéramos viajar a ver a los Estados Unidos a ver boxeo. Necesitamos dinero, necesitamos visa, necesitamos acreditaciones y demás. ¿Tiene que ver con eso? Sí, vemos que uno intenta, en la medida de lo posible, tratar de darles a los oyentes y al programa, a la emisora, bueno, al todo conjunto, claro, de Boxeo Planeta, la familia de Boxeo Planeta, y lo hemos charlado contigo, la posibilidad clara de estar cubriendo ni más ni menos que la pelea que se avecina el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, y me refiero al gran combate de Maidana con Mayweather. Y que sería, bueno, algo muy positivo en lo profesional, pero también, claro, que le sumaría al oyente de Boxeo Planeta esa posibilidad. Pero bueno, muchas veces tratamos de golpear alguna puerta para encontrar algún respaldo, alguna orientación, aliento, claro. Y bueno, vemos que algunas puertas se cierran, sí. Pero seguramente las que se cierran permitirán que otras se abran. Y, sí. Y bueno, el camino sigue y vamos a seguir golpeando puertas. Le hago una pregunta. Si usted tuviera la posibilidad de viajar a Estados Unidos, desde el punto de vista económico, ¿estaría en condiciones? Tendríamos que evaluarlo. Se podría llegar de alguna manera. Bien. Yo digo lo siguiente, si los celos y la envidia, si molesta que alguien tenga la posibilidad de hablar de determinado tema o género, está en poder de gente de mucho camino recorrido, porque una cosa es recorrer el camino y otra cosa es tener trayectoria. Trayectoria habla de algo elevado. Y recorrer el camino lo recorre cualquiera, lo que no sabemos si lo hace bien o lo hace mal. Bien. No me parecería lo correcto, pero bueno, no me quiero imaginar quién ha sido que me lo ha tratado mal, porque el que lo trata mal a usted me trata mal a mí. Está bien. El que se enferma de importancia con usted, se enferma de importancia conmigo y conmigo no va. Yo, usted sabe que a la edad que yo tengo ya no me callo la boca. Bien. ¿Está? En ningún sentido me callo la boca. Me quiero empezar a callar nada y bueno, pero... Exactamente. Lo hemos charlado. Bueno. Luis, hay que seguir, hay que seguir en esto. Exacto. Cada uno que se va haciendo su camino, como decía. Si usted me lo permite, voy a cerrar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, y déjeme cerrar con esto. Hubo un número uno, exclusivamente un número uno, al cual le dedicamos, mientras tengamos la posibilidad de estar en el aire, esto de charlar de boxeo. Y se llama Héctor Vidania, y no habrá ningún igual, no habrá ninguno como dice el tango. Unas sociales cortitos. Ah, tiene. Susana Maximino, si estás del otro lado, te mando un besito. Diego Montiquín, un muchacho al que no conozco todavía, pero por ahí pudimos compartir un café, no estaba de acuerdo con las declaraciones de Sergio Gabriel Maravilla Martínez, pero charlándolo yo creo que lo va a comprender. A veces hay cosas que tienen que ver con la vida de los boxeadores que hay que conocer un poquitito del ambiente como para saber por qué se dice. Y a veces en la calentura uno dice cosas que no son por demás de conveniente. Pero el abrazo para el amigo, también para Juan Iturres, periodista de Ovación, que entre paréntesis no tiene ningún especialista en boxeo, simplemente el talento indudable de la gente de Ovación, como de, qué sé yo, de Faleto, de Mauricio Talone, muchas veces de otro, alguno de los muchachos van y cubren boxeo, pero no son gente de boxeo, pero sí buenos profesionales. A Fernando González, a Aníbal Bosque, a la gente de boxeadoras argentinas, al señor Fernández, hincha de San Lorenzo Almagro, entre otras cosas, que es un nuevo amigo que tiene Boxeo Planeta. Sí, lo que me comentó. Todo lo que esté a nuestro alcance, bueno, para boxeadoras argentinas, pero sin duda alguna, porque sabemos que hay una respuesta. Para Fernanda Alegre, para Martito Weiss, por supuesto para Marcelo González de Combate Space, que estuvo en este programa, para Nico Samuilov, para el artillero Velasco, Sergio Palma, Martillo Roldán, Pablo Sarmiento, el Ricón del Sergio Maravilla Martínez, amigo de Boxeo amigo, Planeta. Un amigo de la casa. Para Edgar Quirós, para Sebastián Contursi. ¿Qué dilema tenemos mañana con Edgar Quirós? Bueno, vamos a ver qué va a suceder nosotros, mañana. Nosotros vamos a apoyar a Chávez, combaten con Brandon Ríos. Bravísimo. Vamos a estar, bravísimo. Peleón. Casi que no se concreta la pelea, Luisito, porque no se le otorgaba la visa de trabajo a Chávez, al chico Chávez, pero a último momento hubo una mediación, una gestión. de un representante en Estados Unidos, que creo que es concejal o bueno, que está en la política. Ajá. Y que tiene una amistad muy grande con Bob Arum. Bob Arum es el que está haciendo este combate entre Diego Chávez y Brandon Ríos. Uh-huh. El día de mañana en el Cosmopolitan de Las Vegas. Y bueno, este hombre, este político amigo de Bob Arum, es muy amigo del boxeo, arraigado al boxeo, y Bob Arum, por intermedio de él, consiguió que se le agilizara la visa de trabajo a Chávez, pero con esto cierro. No es que no se le daba por algún motivo especial, es porque había un problema en el sistema informático de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, y por eso no salía, y a último momento pudo viajar, ya llegó a Las Vegas, ya está, ya dio la categoría, y seguramente mañana Edgar Quirós, nuestro amigo, estará en el rincón de Brandon Ríos, y nosotros a la distancia desde Boxeo Planeta estaremos apoyando a Diego La Joya Chávez. Acá nomás, no muy lejos, en la ciudad de Rosario, viendo TIC y escuchando Boxeo Planeta, ¿sabe quién dice esto? Nuestro amigo, un maestro, un tipazo, un hombre del boxeo, constantemente informando sobre la actividad y lo bien que lo hace. Rolly Cañete, el abrazo grande, enorme para vos y para toda la gente que te rodea. Mañana vamos a estar dando la información. Va a haber un seminario de capacitación de desarrollo de potencia en los deportes de combate. Y déjame, Luis, que quiero hacer una mención especial porque, y le agradezco a Rolly la gestión, queríamos tratar de tenerlo a Rodrigo Damián Merlo, quien va a ser el disertador, y bueno, por cuestiones de horario no nos va a dar el tiempo, pero queremos destacar que va a haber un muy enriquecido Rodrigo Damián Merlo hablando y disertando en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Esto se va a dictar en la Academia Calderani, que está en la calle Garay 2337, a partir de las 15 horas. A todos aquellos que concurran, por supuesto, van a tener la certificación de la asistencia al seminario que Rodrigo Damián Merlo va a estar dando. Es un hombre que ha recorrido mucho camino en el boxeo. Licenciado en educación física con orientación en ciencias del ejercicio, profesor de educación física también, y tiene, bueno, ha estado trabajando como preparador físico en el rincón de Omar el Huracán Narváez, y también hoy por hoy está radicado, si mal no recuerdo, en México, trabajando, bueno, en aquel país, en todo lo que respecta a las actividades de combate, y bueno, en este caso va a estar disertando en Villa Gobernador Gálvez Repetimos, el día de mañana en la Academia Calderani, Garay 2337, a partir de las 15 horas. Cuando es la hora 23:16, vos estás en Radio del Plata 107.5, escuchando la edición número 58 de Boxeo Planeta, creación de Damián Casino, que a su vez, como analista de sistema, desarrolló www.boxeoplaneta.blogspot.com, y por supuesto, tenemos toda la posibilidad de estar en el aire gracias a Santiago 7Case, que también nos va a dar la posibilidad de trabajar en aquello que tiene que ver con la difusión de quienes comercialmente nos apoya y que tanto agradecemos, y que por supuesto le hemos pedido un par de artistas, uno de ellos muy grosso, muy nuestro, un gran triunfador en Europa, que se llama nada más y nada menos que Raúl Barbosa. Y a lo mejor vamos a estar con un fondo musical, porque vamos a hablar con un conocido nuestro, un hombre de aquí, como decimos habitualmente en Argentina, del barrio, y nos referimos a un campeonísimo. Y les voy a hacer un confidente, y ustedes me lo han escuchado. Yo tenía, por ejemplo, en un boxeador que vi en Junín, cifradas muchas esperanzas de que este muchacho siguiera realmente evolucionando. Pero bueno, parece que alguien encendió todas las luces y lo frenó. Y Damián Casino, mientras Raúl Barbosa prepara su acordeona, que se ha escuchado en Francia, en Italia, en España y en muchos lugares del mundo, vamos a charlar con alguien que lleva el mismo apellido. Escuchá qué lindo. Río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco baile rumbo a la cosecha, cosechero yo sé, y entre copos blancos mi esperanza canta. El incomparable voz, el inolvidable voz de Mercedes Sosa, Raúl Barbosa, y el cosechero se llama. Y él cosecha amistades, él cosecha trabajo y cosechó un triunfo que lo llevó a un título. También se llama Barbosa y lo va a presentar mi compañero y amigo Damián Casino. Bueno, como siempre tenemos la suerte de tener a los protagonistas aquí en Boxeo Planeta. Le quiero dar la bienvenida, la felicitación y las buenas noches a Pablo Barbosa. ¿Cómo estás, Pablo? Damián te saluda. Hola, Damián, ¿cómo andás? Bueno, en principio agradecerte que nuevamente pases por los micrófonos de Boxeo Planeta. Sabés que hace muchos años que nos conocemos y siempre fuiste un amigo de la casa. Realmente con esta posibilidad que se te ha dado de obtener el título argentino en la categoría ligero, te pone a las luces de los grandes eventos, de las grandes peleas. ¿Cómo te sentís con todo esto, no? Y me siento muy bien. Estoy en el mejor momento de mi carrera. Vengo en diciembre de salir campeón latino, de sacarle el invicto a Ezequiel Fernández. Llevaba 17 peleas invictas. Después de eso, me sale una pelea en Brasil con William Silva en San Pablo. Peleamos a 12 rounds por el título OMB Latino. Yo soy campeón del CMB y fue una pelea muy complicada para ellos. Yo en la pelea me sentí muy bien, le gané la pelea y bueno, pero viste, en Brasil se hace como más todos difícil. Sabemos, hay que ganar por nocaut y bueno, perdí, me la dieron perdida por 2 puntos, pero agarré mucha experiencia. Sí, y bueno, después se me dio la posibilidad con Nino López, 31 peleas invictas con 14 nocaut por el título argentino, y bueno, me avisaron, y como yo siempre estoy muy bien entrenado y tengo un objetivo, bueno, peleamos por el título argentino y le saqué el invicto. Sí, quienes te conocemos de tu época amateur sabemos que una de las claves y una de las características que siempre has tenido es estar bien preparado. Nunca le esquivaste al gimnasio. Cuando hemos llegado al gimnasio, al Luján Boxing Club, siempre te hemos visto entrenando, sudando la camiseta, como se dice, y me parece que uno de tus fuertes ha sido siempre ese. Y no te sorprende cuando te llegan las peleas a último momento, porque tu característica, Pablo, siempre ha sido, no esconderse y presentarse para estar siempre preparado para combatir, ¿no? Sí. Yo ya pienso que con todas las peleas y las últimas peleas sería, agarré mucha experiencia a nivel nacional e internacional ahí en Brasil. Por eso cuando me dijeron la pelea con Nino López, no me sentí ni presión, no tuve nada. Es más, peleé en Torrelina, y él es de Arribeños, que hay nomás, sí. el pueblito, ¿viste? Fuiste de visitante, como siempre. Fui de visitante, Mario Arano es el promotor de él. Nino López, después de la pelea esta, supuestamente que me ganaba a mí, que iba a ser un trámite para el entrenador de ellos, y ellos se pensaron eso, iba a pelear a Estados Unidos, ya se estaba sacando la visa, pero se olvidaron que enfrente tenía a Pablo Barbosa, que soy yo, y con hambre de gloria. Pablo, muy buenas noches, campeón. Te saluda Luis Parpacelli y, por supuesto, implícita mi felicitación. Damián no me deja mentir, y yo te voy a decir textualmente lo que le venía diciendo hace mucho tiempo a Damián cuando charlábamos acerca de las distintas figuras que tiene el boxeo argentino, de los que van creciendo, de los que algunos se dejan estar, o aquellos que tienen potencialmente grandes posibilidades. Le ganaste a uno de los boxeadores que yo había visto, y muy bien y con mucha proyección, en Junín, una noche donde también estaba programado Cusolito, que gana por nocaut el día que pierde a su papá estando en la tribuna, y organizaba Mario Arano. Le ganaste a un excelente boxeador, lo que jerarquiza aún más el título que vos tenés hoy, que es el campeón argentino ligero. Le ganaste a un boxeador con muchas cualidades, y creo que en el ambiente del boxeo, quienes lo conocen saben que estoy diciendo la verdad. Fíjate que, entre otras cosas, recién Rolly Cañete te manda un gran abrazo y una gran felicitación. Dice que lo tenés muy merecido el título, porque él está haciendo dos cosas que se hace también en el ambiente del fútbol. Hay gente que baja el sonido de la televisión y escucha la radio. Es lo que está haciendo Rolly Cañete, que entre paréntesis te manda saludos. Y yo te quiero preguntar lo siguiente. Háblame del combate. ¿En qué terrenos le ganaste a Marcelino Nilo López? Un boxeador con bastante repertorio. ¿Dónde creíste vos que le quebraste realmente la pelea para llevártela? Yo pienso en que le gané, fui más inteligente que él. Usé mucho la cabeza y lo trabajé mucho psicológicamente. Trabajaba en la velocidad de él, trabajaba sobre la velocidad de él, y uh-huh. trataba de ser más rápido y de meterle los golpes más firmes, ¿no? Sería el punto clave que fue mío, son las piernas. Empecé a usar las piernas, y bueno, yo la última pelea, cuando empecé a usar las piernas, por tanto iba al choque, al Tommy Traiga, ¿no? Sí, señor. Y bueno, ahora empecé a usar las piernas y empecé a boxear. Ahí me di cuenta que usando las piernas los rivales se caen solos, y no voy a tener problemas. Sería de pelear con Nino o con cualquiera. Ahora me siento capacitado para salir campeón del mundo. Vos sabés, Pablo, que se dijo siempre, y están los manuales, que el boxeo empieza en los pies, en el traslado, en el hecho de salir a los laterales, de achicar el ángulo para poder meter los disparos y demás. Es decir, que ahora sí se nota tu excelente repertorio, y esto en vos lo estás diciendo, nos produce una alegría muy grande, porque era una picardía que no por ahí no lograras consolidar ese bagaje técnico que vos tenés, y además la parte psicológica que es fundamental para desarrollar cualquier actividad. No le tuviste miedo, fuiste tranquilo sabiendo que tenías un pugilista enfrente que, como vos bien decías a Damián recién, hasta estaba realizando la visa para los Estados Unidos, cosa que puede ir y puede viajar. El tema es que va a haber que pelearse, porque ahora vos también tendrás que preparar tu visa, si es que no la tenés. Y todavía no tengo la visa, te digo la verdad, porque no tengo plata para hacerla, porque sería, yo la peleo el día a día, viste, yo tengo desgraciadamente me ayuda la gente de la vitamina, el Nutrilite, son los únicos que me dan una manito con la vitamina, viste, y después tengo el trabajito ahí en gimnasio, por ahí no me alcanza la vita, claro. Como no tengo ningún sponsor, pero bueno, todo con sacrificio y bueno, yo pienso sí que me va a salir una pelea afuera, ya me cayeron muchas propuestas, pero como bueno, tratando un poquito el tema anterior, que me están saliendo las cosas, yo pienso que las peleas que perdí fue por mi culpa, por no entrenarme, por no hacer caso, por no hacerle caso a mi hermano, a Sebastián Luján, porque él siempre me dijo que yo cuidándome y entrenándome podía salir campeón del mundo, donde iba a tener sería con sacrificio, lo iba a hacer. Sí, y bueno, sí. Y le empecé a hacer caso en las últimas peleas y bueno, y me están saliendo las cosas. Qué linda autocrítica, Pablo. Llamativamente, lo que me comentaban, yo no tuve la posibilidad de ver la pelea porque salió a través de DirecTV y bueno, no los que no tenemos en DirecTV no lo pudimos ver, pero me comentaban, Pablo, que uno de los factores primordiales en los que vieron los jurados y por eso se volcaron también a darte la ventaja por los puntos fue que en los últimos asaltos mostraste una gran velocidad, un gran repertorio de golpes que llamativamente sorprendieron a un Nino López que no supo qué hacer en esos asaltos, es decir, no tuvo fondo y vos sí lo tuviste, y me parece que los jurados también te dieron un plus por eso, Pablo. Sí, en el séptimo round él me mete un gancho, me abre el labio, cortito fue el corte, viste, sería chiquito, y me lleva a las cuerdas, y cuando me lleva a las cuerdas me empieza a tirar a mano y bueno, y le empiezo a hacer errar, y bueno, que hay momentos que en la vida que uno dice, ¿para qué estamos acá? Y bueno, ahí se me dio y dije, bueno, ¿para qué estoy acá, loco? Bueno, estoy para salir campeón. Entonces empecé, saqué el alma, le metí todos los huevos y saqué el alma y dije, yo estoy para ser campeón, y ahí empecé a sacar mano, y bueno, en el otro round salí, le metí un izquierdazo en punta que sería lo salvó las cuerdas, y se cae contra las cuerdas él, y cuando lo voy a rematar, el referee se para el round 6 segundos antes de terminar. Ah, mira. Sí, 6 segundos antes, está en internet, sería, está en la pelea. 6 segundos antes para el referee, y Nino se va resentido a Rincón. Y bueno, y después ya cuando salió el 9 y el 10, dije, bueno, esto es lo que luché para toda mi vida. Por ahí muchos cuando me dieron el fallo, muchos me dijeron, ¿te sorprendiste? No me sorprendí que me hayan dado ganada la pelea. Lo que me sería, yo esperé todo de que empecé a boxear, esperé salir campeón argentino, es un sueño, un logro. Me acuerdo verte, ahora que vos decís que soñaste siempre con esto desde que empezaste, y ahora me vino a la memoria haberte visto en tus comienzos en el Club Central Córdoba, en calle San Martín, cuando arrancaste, creo que era un campeonato amateur, no recuerdo bien, pero sí me acuerdo cuando vos peleaste, y en esa misma noche creo que había peleado tu hermano, el mayor también. ¿Recordás ese momento, Pablo? Yo estaba esa noche ahí. Y mirá cuánto camino recorrido, Pablito, hoy sos campeón argentino, y realmente no es poca cosa, está reservado para pocos, Pablo. Sí, te digo la verdad, no lo puedo creer a todo esto que me está pasando, pero bueno, yo pienso que con sacrificio y con humildad, y voy a seguir así, y voy a entrenar ahora el doble, y voy a dar todo de mí, porque... ¿Quién te acompañó en el rincón, Pablo? ¿Quién estaba...? Y mi entrenador es Marcelo de Mónaco. Bien, él es mi entrenador, que ya hace como hace bastante pelea que estamos, y él me sacó campeón latino y él me sacó campeón argentino. Estamos trabajando. ¿Y por ahí se suma Sebastián o no querés que Seba esté gritándote en el rincón? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está esa relación ahí entre hermanos a nivel rincón? Porque por ahí lo hemos visto que se acerca y te da alguna que otra indicación. ¿Cómo está eso? Vos sabés que sería nosotros somos un conjunto que vamos todos para adelante, todos para el mismo lado. Entonces, si Sebastián viene y me dice, loco, él estuvo en el rincón, y bueno, y me decía continuamente que lo goce y que me mueva, que no me prenda, que sea inteligente. Y bueno, fue así. Después, en ese momento sería el de la pelea de la última vez, te quería comentar, Nino me llevaba como más o menos, no te estoy mintiendo, 6 kilos más o menos. Sí, porque es mucho más de caja torácica, mucho más grande que vos, Pablo. Uh-huh. Se notaba eso. Sí, yo te iba a preguntar sobre... Aparte no dio 61, dio más. Ajá. Más de 60. Salió corriendo de la balanza, se tiró y se bajó rápido. Sí. Bueno, esas son cosas que suelen suceder en el boxeo, y bueno, esto es, no es de ahora, de toda la vida, ¿no? Pero bueno, regalándole todo, nosotros supimos agarrar el compromiso, y bueno, no, seguro. Vos sabés que... Pero me parece, Pablo, que algunos códigos todavía se manejan en el boxeo. Me parece que Mario Arano, en ese sentido, suele tener algunos códigos de los códigos de antes, y me parece que con esta posibilidad que se te dio, que vos decís, bueno, fuiste con bien de visitante, con un montón de aristas que siempre digamos estaban a favor de, en este caso, del local, de Marcelino Nino López, y me parece que bueno, Arano también ahora tiene la posibilidad de ofrecerte algún combate importante que te ayude en lo económico. Uh-huh. Como vos bien decías recién, te está faltando ahí una sponsorización que te la ayude. Va a tener. Claro, seguro que la va a tener, y de este programa lo vamos a pedir también para que te puedan ayudar, porque la idea es que la gente que se pueda acercar a los boxeadores y le den una mano para que puedan dedicarse exclusivamente, Pablo, a lo que es pura y exclusivamente el profesionalismo, entrenar, y no tengan que estar pensando por ahí en la cuestión económica. Y me parece que, retomando lo que decía, me parece que Arano tiene la obligación de conseguirte alguna pelea importante para que, bueno, puedas dar ese salto económico que te estás mereciendo, Pablo. Sí, yo pienso que sí. Bueno, gracias a usted por también darme una mano con ese tema. Sí, yo pienso que se me va a dar. Bueno, eso me dijo, ¿viste? Vamos a ver ahora el negocio. Pero sí, bueno, yo no tengo nada firmado con él. Tengo la oreja prendida para... Claro, seguro. Que me convenga a mí, ¿viste? Soy un boxeador diferente a lo demás, ¿viste? Yo pienso las cosas. Así que bueno, no tengo nada firmado, ya me dijo que me quiere ir, que quiere que firme con él, pero viste, yo no estoy para pelear por 7.000 pesos acá o 10.000 pesos. Sí. Yo quiero pelear afuera, claro, me parece que me lo merezco. Pablo, discúlpame que te interrumpa, el oyente habitual de Boxeo Planeta recuerda, y si no lo recuerda, están grabados en el blog cada una de las ediciones que nosotros tenemos. Hay muy buena relación de Boxeo Planeta con Mario Arano hace muchísimo tiempo. Y nuestro amigo en común, Damián Casino, me debe la entrevista con Mario Arano. Si la podemos hacer el viernes que viene, la vamos a hacer, y te pido particularmente permiso, tanto Damián como quien te habla, Luis Farfacelli, porque lo vamos, en el buen sentido, apurar un poquitito a Mario contigo, ¿eh? Porque nosotros queremos que vos tengas la visa y que tengas la posibilidad de que todo este sacrificio que has hecho, y muy buena tu autocrítica y hacerle caso a Sebastián, ha sido muy importante para que se consolide, que tenga más frutos, porque vos tenés con qué. Así que si vos nos das la autorización, cuando hablamos con Marito Arano, le vamos a decir que Pablo Barbosa tiene que estar una chance, claro, en un lugar importante. Y empecemos con la visa, si fuera posible, que si no, sin la visa no se puede salir a ningún lado. Ni hablar, el pasaporte ya está hecho, así que falta la visa. Bueno. Pablo, ¿a quién le querés dedicar este campeonato argentino desde Boxeo Planeta? Bueno, este campeonato se lo quiero dedicar a mi mujer, a Verónica, después a mi hijita Samira, a mi, tengo otra hijita también, a Mía que se llama, y bueno, a mi mamá, a toda mi familia, a toda la gente que a mi hermana que me está escuchando, bien, mi cuñado, así que bueno, así que nada, a toda la gente de Rosario, que nada, que voy para adelante y que voy a poner todo el empeño que y todo el sacrificio que pueda darle, voy a transpirar hasta la última gota para tratar de salir campeón del mundo. Bueno, Pablo, agradecerte que hayas sido parte de Boxeo Planeta. Sabés que las puertas del programa siempre están abiertas para vos, para tu hermano. Son amigos de la casa, hace muchos años que nos conocemos. Realmente, como te decía recién, de aquella noche en el Central Córdoba, llegar a este lugar me parece que es más que grato. Felicitarte y bueno, seguramente que vamos a estar charlando en otra oportunidad. Gracias por estar, Pablo. Bueno, Damián, escúchame, muchas gracias porque fuiste la única radio que me llamó y que me hizo una nota. Se acordaron del campeón argentino. Bueno. Y bueno, así que muy amable de tu parte. Y bueno, vas a ser, cuando sea campeón del mundo, te voy a dar la nota a vos primero. Te quiero recordar algo, Pablo. Con Damián siempre decimos que los boxeadores tienen un granito de arena de nuestra parte para que logren cada vez estar más metidos en lo que es la profesionalidad, en el cuidado, en que tengan también respaldo, que tengan una obra social, que tengan la posibilidad el día de mañana de contar con todo aquello que significa un trabajador del ring. El viernes anterior nosotros sacamos a Noé Tulio González y vos sabés que Noé había perdido 2 combates seguidos por nocaut técnico, 5, y sin embargo a nosotros no nos importó que haya perdido porque lo consideramos también dentro del nutrido grupo de amigos que tiene Boxeo Planeta en cada uno de los pugilistas, de los técnicos, de los jurados, de los entrenadores y preparadores físicos. Así que en este caso la alegría porque sos campeón y que por supuesto vas a seguir subiendo porque a partir del trabajo vamos a sacar la cara por vos, ¿eh? El abrazo grande también para Sebastián Andrés Luján, una de las figuras que tuvo en los últimos 20, 30 años el boxeo rosarino y que te ha aconsejado bien. Así que dale un abrazo también de parte de Damián Cassino y Luis Parpacelli, quien te habla. Bueno, listo. Muchas gracias y bueno, y me olvidé lo principal, mandar un saludo a mi entrenador, Marcelito, el panadero, que es una masa. Que Bueno. Gracias, Pablo. Abrazo grande, buen fin de semana, Pablo, Listo, gracias. Ha sido en Boxeo Planeta Pablo Barbosa, campeón argentino, ligero, aquí en Boxeo Planeta, Radio del Plata 107.5, edición número 158. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino. Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Bueno, muy bien, seguimos en la continuidad de Boxeo Planeta. Ha pasado Pablo Barbosa, campeón argentino, la categoría ligera, una nota muy, muy amena, muy linda. Pero tenemos más información, Luis. Por supuesto, sobre el auspicio de Olimpia Deportes, Mendoza 1028, todos los elementos para la actividad boxística y los deportes de contacto, como así también para el rubro danzas, que es muy importante. Ellos son realmente una firma en deportes muy pero muy completa. Decimos que Gennady Golovkin ganó por un fulminante nocaut técnico 3. Lo tomó mal parado a Gil, el australiano, pero también el australiano, antes de caer, había tomado con un impacto de derecha bastante violento a Gennady Golovkin, y obviamente que son esas peleas en las que Golovkin confía muchísimo en su poder, en su golpe de poder, que no sabemos si con rivales de más fuste va a poder tolerar, ¿no es cierto? Y no, en un encontronazo de esos, no irse al piso. Lo que sí es importante destacar que el paraguayo Isidro Prieto, el invicto, no se detiene y derrotó a Cobas de manera terminante. Fue nocaut técnico 5. Es un pegador nato el guaraní, es un auténtico guerrero. Esto fue en Quilmes. Este combate lo vi por Boxeo de Primera. No aportó nada Luis Lasarte, lamentablemente, en su retorno a los cuadriláteros, y fue simplemente una presentación de alguien que había intentado muchas veces ser campeón del mundo, como en 5 oportunidades, y recién lo obtuvo en la 6ta, pero ante un rival muy flojo, ganó también en un combate realmente de regular para abajo. Está confirmado Sebastián Heyland, Matthew McLean, quien fuera rival de Maravilla Martínez y de Golovkin. Se dice que el ganador, así es, promesa de muy buen combate, se dice que el ganador iría con Miguel Ángel Cotto. Bien. Le cuento que el Sebastián Luján, a propósito de haber tenido una entrevista con Pablo Pablo, tiene fecha. Ya se confirmó que Brian Castaño va a combatir con Sebastián Iron Luján. Esto va a ser el próximo 29 de agosto, en una sede todavía a determinar. Va a estar el diadema interino de la Super Welter, la categoría OMB. Sí, señor. Sebastián Luján estaría subiendo una categoría porque siempre ha militado en la categoría Welter, salvo algunas ocasiones, como aquella vez cuando combatió por el título del mundo en la categoría Super Welter con Sergei Sincirouk. Pero bueno, vamos a ver cómo se da este combate. Sabemos que Luján es de prepararse bien. No va a estar en su categoría original, en la que mejor, natural, en la natural, que siempre ha brillado, con un Castaño que viene en ascenso. Bien. Esto va a ser, Luisito, en Villa Lañata Sporting Club, y partido de la Matanza. La organización es de OR Promotion. OR Promotion, que así lo informó Edgardo Rosani, que es el encargado. ¿Será una Massa Ortiz el rival de Lucas Matisse? Está confirmado, Luis. Está confirmado. Sí, con él va a combatir Luquitas Matisse, con Ortiz, el invicto, que tiene 31-0-1 con 24 knockouts, de Torreón, Coahuila, México. Está y rankeado en el quinto lugar del Consejo Mundial de Boxeo. Va a combatir con Lucas Matisse, que viene de ganar en una gran pelea también con el norteamericano de ascendencia mexicana. Y que, bueno, vamos a ver si Lucas Matisse, después de esta pelea, ya tiene la posibilidad de combatir nuevamente por una chance de título del mundo. Esto va a ser en la pelea de semifondo de lo que va a ser la pelea central entre Adrien Broner y Emmanuel Taylor. Esto abrazo, así va a ser, Luisito, en Cincinnati. Bien, abrazo grande para Mingo Raffaelli, para Robbie Kobe, para Nico Samuilov, y por supuesto nunca nos olvidamos de la gente de Boxeo de Primera, para Golden Knockout, para Edgardo Sabino, para Aníbal Bosque, para Luciano Ploner, para Aristides Bruno. Luciano Ploner, déjame mandarle así también un saludo, Luisito, a Javi Wilson de Las Vegas, que siempre nos escucha, está en permanente contacto. Me uno. Realmente hemos hecho, a través de los medios de comunicación, una gran amistad. Hoy está trabajando, él estuvo trabajando mucho tiempo en el gimnasio de Floyd Mayweather con boxeadores del gimnasio, y hoy está trabajando en el gimnasio de Sab Yuda. Dijiste Floyd Mayweather. A ver, lo que yo escuché, y vamos a citar la fuente, en el programa Ringside de Carlitos Irusta, fue las declaraciones de Hugo Basilota, titular de los alfajores reconocidos, los Guaymallén. Vamos a tirar un chivito, después Soledad nos va a retar, pero el tema es así. Dicen que con Sebastián Contursi, que saliera por Boxeo Planeta, en su momento, en un buen reportaje y cuando decimos buen reportaje es porque el reporteado lo hace así. Dicen que el tema fue porque no hubo un arreglo con Ariza. Y Marco René Chino Maído Ana lo llama por teléfono a Basilota, según él, y le dice, ¿qué opinás de Ariza? Y me parece que Ariza es el preparador físico por excelencia, el que más te conviene. Dice, bueno, a mí también me parece lo mismo, dice que le dijo el Chino. Y si no es Ariza, no hay pelea. Ah, mamita, cuando dijo así, la cosa se puso mal. Pero Robbie Cove me acercó la información de que se designó como preparador físico a un señor llamado Robles, del cual tenemos que chequear información como corresponde para ver su trayectoria. Sí, con quienes trabajó con Eric Morales. Ah, no, tiene una vasta trayectoria, mexicano radicado en Estados Unidos. Y debe haber aceptado Marcos esto, pero se puso espeso el tema. Se puso realmente espeso. El tema era que Basilota se consideraba que no era un sponsor común. ¿Y qué llamamos? Un sponsor común. Cuando se aporta le pagamos un dinero, sueldo, claro, sí. Bueno, pero él no se considera un sponsor común. Y digo, un sponsor común es quien aporta un dinero, sí, a un determinado deportista, a cambio de una publicidad estipulada, que puede ser, bueno, una salir con la remera, un hombre en el short, bueno, una serie de cosas. Pero Basilota, dentro del contrato, tenía como una arista especial sentarse en la mesa chica, como se dice, es decir, que sea consultado en todo lo que respecta a las decisiones del grupo. No así tomando las decisiones, pero sí aportando ideas de toda su experiencia a través de haber estado tantos años vinculado a la actividad de los puños. Sabemos que Hugo Basilota fue uno de los mejores amigos de Tito Lecture. Sí, señor. Es un hombre que tiene más de 60 viajes a Las Vegas viendo combates. Ha trabajado y apoyado un montón de boxeadores, a Juan Martín Coy. Sí, bueno, señor. Es un Hugo Basilota es un personaje que siempre ha estado sumando. Así es. Y se sintió un poquito dolido, un poquito tocado cuando se lo desplazó de algunos tipos de charlas que tenían que ver con decisiones del grupo. Si bien él no tomaba las decisiones, él quería intervenir, que se lo consulte, y se sintió un poco desplazado. Claro. Y por eso tomó la decisión del alejamiento, sin, decimos por palabras de Hugo Basilota, sin haber un detonante que pueda hablar mal de tanto de Contursi como de Maidana. Al contrario, él dice que son muy buenas personas. Pero bueno, hubo esta diferencia, él dio un paso a costado, Maidana y Contursi siguen por el camino. Hoy es Robles quien está sin la preparación física, claro. Y Robert García sigue en la esquina, por supuesto, colaborando nuestro amigo Edgar Quiroz. Bien, nos metemos en estos momentos en lo que se está realizando, que es una velada boxística que viene por TIC, y nos aporta Rolly Cañete que en la pelea de César Vélez y Lucas Castillo, el ganador por decisión dividida fue Lucas Castillo. Agradecemos muchísimo a Rolly Cañete, la muchachada del boxeo. Si no es Dileo, es Cañete, si no es Oscar, si no es Aristides Bruno. Siempre hay gente que nos está aportando cuando hay alguna información que dar y compartirla con el oyente. Tenemos en dos jornadas de boxeo, una a través de la TV pública. Va a estar combatiendo en la pelea de fondo Román Reynoso ante Leo Fernández. Esto va a ser en el auditorio presidente Néstor Kirchner del Mercado Central. Va a haber combates como Leonardo Cirola enfrentando a Ariel Ledesma, Juan Carlos Pedroso combatirá con Alejandro Chora, Daniel Sanabria combatirá con Jorge Ramos, Diego Báez también va a combatir con Juan Carlos Rodríguez. Le quiero mandar un besito a Yelén, una amiga, doy el nombrecito solo, no voy a dar el apellido porque no estoy autorizado, pero para Yelén un beso para vos. Y por supuesto, estamos en Boxeo Planeta, aquí en Del Plata, 107.5, como todos los viernes, esperando el fin de semana, y te recordamos que en esta emisora es donde indudablemente se dan un gustazo muchos, pero muchos argentinos cuando aparece a las 0 hora La venganza será terrible con Alejandro Dolina, Gillespie Doria y toda una banda realmente sensacional. Y que Radio del Plata 107.5 tiene en el aspecto deportivo a Pablo Gavira en Sueño Deportivo y Fernando Bravo en Un Buen Día. Luis, déjame hacer una corrección. Sí. Las peleas que di recién que iban a hacer son peleas de resultado anterior. Lo que sí retomo es que Román Reynoso va a exponer ante Leonardo Fernández. Esto sí va a ser en el Mercado Central y sale a través de la TV pública. Y como pelea de semifondo va a estar combatiendo Matías Oscar Zanelli frente a Diego Damián Lotto. Diego Damián Lotto. Bien. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en esta edición 152. No, porque Santiago Sietecase me dice que estuvo llamando a una banda. Que le dieron bolilla. A lo mejor nos ponen un poquitito de... ¿Tenés ganas de poner algo de rock? ¿Qué tenés? Vamos a dejarlo librado a tu muy buen gusto. ¿Sí? Vamos una tandita primero. Segundos afuera. Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. Seguimos en la continuidad de Boxeo Planeta en esta edición 158 y ya se ha confirmado que Julio César Chávez Jr. Va a tener y va a ser el retador mandatorio mundialista en la categoría supermedio de las 168 libras. El Consejo Mundial de Boxeo ha nombrado oficialmente a Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda, retador mandatorio del peso supermedio, cuyo campeonato mundial disputarán Saki Obika y Anthony Dirrell el 16 de agosto. Seguimos en los últimos minutos de Boxeo Planeta, aquí por Del Plata 107.5, edición número 158, y por supuesto, auspicia Sunino. Sunino es el destino cuando un artículo para el hogar tiene problemas. ¿Hay alguna nana? Tenés que ir a Sunino, porque tienen profesionalidad de hace más de 30 años y todo tipo de artículo para el hogar, de la marca que sea, tiene solución en las manos profesionales de la gente de Sunino. Nos dice Rolly Cañete que ganó Campillo ante Williams Jr. por nocaut técnico. Bien. 6. Damián. Bueno, Luis, te cuento que un día como hoy, en 1987, el campeón pesado del Consejo Mundial de Boxeo y AMB, Mike Tyson, se enfrentaba al también campeón en aquel entonces de la Federación Internacional de Boxeo, Tony Tucker, para unificar el peso. El encuentro se celebró en Las Vegas, Nevada, y los dos estaban invictos, Tyson con una marca de 30-0 y Tucker con 34-0. Y Tyson dominaba las apuestas 12-1. Por supuesto que el que venció fue Mike Tyson en aquella oportunidad, y esto es boxeo en la historia. Me quedé pensando en eso de que, a ver, usted tomó el teléfono, llamó y consultó qué posibilidades había de viajar a ver Floyd Mayweather y Marco René el Chino Maidana, y del otro lado le respondieron casi no digamos desagradable, pero rayano en no te quiero decir, si no te bajo un poquitito la moral, y si no vas mejor, así le damos el lugar a otro. Pero bueno. Che, qué bronca que me da. Hay que agarrar otro camino. Cuando uno encuentra una puerta cerrada, vamos a golpear otras. Hay que golpear otras. No, pero me extraña porque el programa se lo merece. A ver, uno supone que en el camino de cualquier actividad, quienes realmente manejan valores, quienes manejan realmente educación y respeto, y se convierten en personas mayores, tiene dos opciones. O se convierte en un tipo que devuelve lo que recogió en su camino a partir de los gestos de amor y de buen gusto, o se convierte en un viejo de mierda. No andemos con vuelta. Exactamente. Vio, hay gente que por lo menos hay uno que, con que uno solo te apruebe, es suficiente. Y bueno, es así, compañero. Bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, sí. Todavía no ha empezado el boxeo a través de la televisión pública. Ajá. Pero le cuento que bueno, que Golden Boy ya ha oficializado lo que va a ser la pelea de Lucas Matisse. Y se habla de una chance mundialista inminente para Lucas Matisse si es que sortea la pelea que va a tener con Roberto Ortiz. Esto va a ser el 6 de septiembre y va a estar, por supuesto, en la pelea de fondo Adrien Broner enfrentando a Emmanuel Taylor. Muy bien, ya en los tramos finales de esto que es Boxeo Planeta, edición número 158, le decimos a todos los oyentes que no se pierdan de sumar información a través de www.boxeoplaneta.blogspot.com. todas las informaciones, si no son nuestras, tienen la cita de la fuente y las podés leer en todos los idiomas menos en Esperanto. Y por supuesto que en ese blog agradecemos a gente que se suma de los Estados Unidos, de España, de México, de Francia, de Italia, de Perú, de Chile, del Uruguay y de los lugares más recónditos e insólitos. Pero es todo un hallazgo, porque también quien sabe hacer las cosas, como es el caso de Damián Casino, analista de sistema, lo hizo de manera tal de que fuera un servicio que se agregue a esto que es la edición radial. Y por supuesto, en cualquier momento, cuando amerite la jerarquía de una velada boxística, estaremos en alguna transmisión. No quiero olvidarme de agradecer a las autoridades de la emisora, Alberto Lotuf, y también a Soledad Santocci, que nos da la posibilidad de compartir nuestra entrega con Santiago Siete Case, un operador realmente, diría, no de lujo, porque era el lujo no le interesa, sino un profesional 100%, y por supuesto que a nosotros no nos dicen qué es lo que tenemos que decir, y por supuesto que eso es de lo que se trata, ¿no? De poder expresarse. Y también algo muy importante, hacerse cargo de lo que uno dice. En este caso, cada periodista se hace cargo de lo que dice, no la emisora. Bueno, Luis, me acaban de pasar los pesos de los dos boxeadores del día de mañana. Brandon Van Ríos detuvo la báscula esta tarde en las 147 libras, mientras que el argentino Diego La Joya Chávez marcó 148 libras, De esta manera todo se encuentra listo para la pelea del día de mañana. Ríos cuenta con 2 derrotas en su récord, que fueron ante Mike Alvarado y Manny Pacquiao, recordamos. Por su parte, el argentino Chávez solo ha perdido frente a Keith Thurman. El 2 de agosto tenemos una gran pelea y, por supuesto, desde aquí, desde Boxeo Planeta, todas las cartas a nuestro Diego Chávez. Y nuestro amigo Edgar Quiroz seguramente va a estar en el rincón de Bambán Ríos y le deseamos también desde lo técnico la mejor de las suertes. Vicky Bustos, si estás del otro lado, en cualquier momento charlamos contigo. Lo mismo para vos, Marisa Portillo. No, por supuesto, no nos olvidamos de Daniela Bravonita Bermúdez. También charlamos contigo. ¿Y sabe que le debemos una entrevista larga y tendida? Sí. A un chico que está haciendo un trabajo en silencio, a un boxeador que viene en ascenso y que se llama Lucas Fernández. Lucas, ya vas a tener tu merecida entrevista aquí en Boxeo Planeta. La venganza será terrible si no nos retiramos a tiempo, y esto nos lo dijo en privado Alejandro Dolina. Buen fin de semana. Gracias por estar del otro lado. Boxeo Planeta 158 se despide y te desea lo mejor. Y nunca te olvides, anda por el camino más prudente, respetá y nunca, pero nunca justicia por propia mano. Hasta el próximo programa, amigos de Boxeo Planeta. Que vos escuchás. Aún restan una serie de medidas de prueba, entre ellas una rueda de reconocimiento para determinar si el detenido es el autor del hecho. La justicia de España deberá resolver si admite investigar la demanda de paternidad contra Juan Carlos I. La interpuso un catalán que dice ser el primogénito no reconocido del rey emérito. Albert Solá Jiménez, de 58 años, trabaja en un bar en Girona y lleva tiempo reclamando en la justicia que se someta a Juan Carlos a pruebas genéticas para determinar si es o no su padre. Los últimos bombardeos de la artillería israelí causaron al menos 70 palestinos muertos. Por su parte, el presidente Barack Obama instó a Hamas a liberar al soldado de Israel detenido. Copa Libertadores. Los hinchas de San Lorenzo agotaron la disponibilidad en los 25 micros y 3 vuelos que puso la dirigencia para viajar a Paraguay. El equipo de Boedo jugará ante Nacional por la primera final el miércoles. Copa Davis. Un israelí puso en duda la realización del repechaje de la Davis con Argentina en Tel Aviv. Se debe a que por el conflicto en Gaza no sería seguro disputar el trascendental encuentro en esa ciudad. El pronóstico del tiempo anticipa para hoy neblinas y bancos de niebla, cielo nublado con probabilidad de chaparrones, una mínima de 14 y una máxima de 25. La temperatura actual 15 grados 6 décimas, la humedad 94%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente...